11 y 36 minutos, seguimos a la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya la página de actualidad local en la jornada de este lunes 18 de junio. La actualidad sin duda está en contarles cómo marcharon las diferentes iniciativas que había preparadas y programadas para este fin de semana. Nos estamos refiriendo sobre todo a las citas que llegaban organizadas por la Peña Flamenca de Ubrique. Recuerden que eran dos. Tenemos por un lado la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en la jornada del viernes y por otro lado el sábado la gala de baile a beneficio de Cáritas, esa gala benéfica que ya alcanzaba su cuarta edición y que se celebraba en la Plaza de Toros. Queremos conocer cómo marcharon estos dos eventos, pero principalmente también queremos saber quiénes han sido los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Para ello hablamos con el portavoz de la Peña Flamenca, con Atanasio Villalba. Atanasio, buenos días. Hola, Rocío, buenos días a todos. Bueno, pues lo principal y lo de mayor interés, si te parece, por ahí comenzamos, es conocer quiénes han sido los ganadores en el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. ¿Vamos a conocer ese fallo del jurado? Pues muy bien, mira, el jurado, como ya he sabido, era formado uno para baile y otro para cante. En la modalidad de baile teníamos a María Isabel Venegas, a Vanessa Lara, a Sonia Herrera y como presidente del mismo a Miguel Herrera. En el cante lo fue formado el jurado por Antonio Rodríguez, Miguel Carabajal, Antonio Aguilar Romero y como presidente José Valero. Y arrojó el siguiente resultado. En la modalidad de cante, primer premio José León Romero, conocido como José de la Mena. Segundo premio para Domingo Herrería de Córdoba. Y tercer premio para Antonio Ortega Hijo de Mairena del Arcor. Y después en la modalidad de baile, primer premio fue conseguido por Alberto Sellés de San Fernando, segundo premio por Isabel María Pacheco de Ubrique y tercer premio por José María Viña de la línea de la Concepción. Así fueron distribuidos los distintos premios de las dos modalidades. Pues entonces podemos decir ganador del concurso de arte flamenco Alberto Sellez y José León en modalidad de baile y cante respectivamente. Esa fue la decisión de los miembros del jurado daban cita en la jornada del viernes por la noche en el Maestro Francisco Fatou para ver esa gala final y para dar a conocer también los ganadores del concurso. Hacemos balance, Atanasio, hacemos esa crónica de lo que aconteció en la jornada del viernes cuando arrancaba la final del concurso, tanto bueno pues en cuanto a público como a la actuación de los concursantes, de los ganadores finalmente y también bueno pues todo lo que yo designo, esa gala dedicada al flamenco. Pues sí, mira, en primer lugar ya habíamos anunciado que empezaría a las 10 en punto de la noche, hora temprana, pero que así se vino diciendo a lo largo de todo el viernes y efectivamente a las 10 de la noche pues comenzó el concurso. La verdad que la afluencia de público no fue toda la deseada, pero vamos, tenemos que agradecer también a todos los que se dieron cita, que además mantuvieron una corrección total durante todo el concurso, esto es importantísimo. Intentamos de hacerlo también muy fluido para que no hubiera pérdidas de tiempo y aún así pues terminamos a las 2 de la noche, ¿no? La verdad que fue una noche totalmente cargada de magia, en la que tanto el cante como el baile dejó un sello muy especial, tanto como ya habíamos reconocido en la fase preselectiva, que eran gente todos que se habían ganado el estar en esta final. También decir que por parte de los participantes se veía una gana extraordinaria de llevarse el primer premio, absolutamente en todos. Y aquí la verdad que estuvo bastante, bastante reñido. El jurado concretamente lo tuvo muy, muy difícil, pero muy difícil al 100%, porque tanto en el cante como en el baile, quizás más en el cante estuvo más claro el tema, pero en el baile la verdad había una igualdad enorme, muy grande, muy grande, y esto fue muy difícil para ellos poder llegar al veredicto final que se llegó. Por otra parte, tenemos que decir también que hubo una mención muy especial a nuestro guitarrista oficial Miguel Chamizo, que a lo largo de toda la historia de la Peña Flamenca de Ubrique viene haciendo una entrega total y absoluta y por parte de todos los que participan tiene un nombre muy, muy especial Miguel Chamizo y se siente muy a gusto con esa guitarra. Asimismo, se homenajeó a un hombre de la tierra, a un hombre de Ubrique, Antonio Lara, que ha sido un trabajador incansable para nuestra peña y que en estos momentos, pues la verdad, está un poco delicado, y le hicimos entrega de ese reconocimiento que todo el mundo lo aceptó con gran cariño, con gran ilusión, otorgándole un fortísimo aplauso. Lo recogió su reconocimiento su hijo Juanito Lara, y la verdad que lo felicitamos hoy desde aquí, porque aunque no pudimos contar con su presencia, sí estuvo su espíritu, que es lo que nunca ha faltado dentro de la directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Me sorprende porque me dices que ha habido durante lo que es la final del concurso su homenaje a una persona destacada dentro de lo que es la Peña Flamenca de Ubrique, y siempre esto se reservaba para la celebración de la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Sí, pero el tema en este caso concretamente estaba decidido ya en anteriores ediciones. Sin embargo, la final del concurso, él es una persona que le gustaba muchísimo, muchísimo, y le gustan mucho los concursos, entonces vimos oportuno encajarlo dentro del mismo, por eso lo hicimos. Lo que te venía a preguntar también era, bueno, pues si se va a celebrar lo que es la Noche Flamenca de la Piel, esto recordemos que sería en el mes de septiembre, ¿no? Donde además también los ganadores del concurso de arte flamenco tendrían que participar, es una de las condiciones, ¿no? Efectivamente, están recogidas dentro de las bases, y para ese día, que todavía no es concreto, que seguramente será dentro de los días de feria, pues tenemos la participación del primer premio de cante, que es José León de la Mena, y el de baile, que es Alberto Sellé. Todo esto irá enclavado dentro de la Noche Flamenca de la Piel. ¿Tenemos fecha para la celebración de esa gala? Pues no, concretamente digo que estamos en negociación con el ayuntamiento para poder celebrarla una noche de la Feria de Ubrique. Cambiaría entonces lo que es la ubicación habitual, ¿no?, de la Noche Flamenca. Siempre ha sido en torno a Víspera de la Virgen, creo recordar, ¿no? Pues sí, unas veces ha sido antes, otras veces ha sido después, pero vamos, siempre rondando esa primera quincena de septiembre. ¿Y se espera entonces celebrar la Noche Flamenca de la Piel durante la propia celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique? ¿En caseta, en Fatou, cómo lo queréis organizar? Municipal. Sería como una actuación más de la feria. Claro, pero si no, no tendría sentido, ¿verdad? Efectivamente. Todos sabemos que ahora mismo hay que ceñirse a la economía, que está bastante estrecha, y entonces estamos intentando por todos los momentos de llegar a un acuerdo y poder celebrarlo uno de esos días. Entonces la Noche Flamenca de la Piel se celebraría en la caseta municipal durante uno de los días de la Feria y Fiesta de Ubrique. Esto todavía está por designar. Eso es, hay que determinarlo aún, matizarlo y perfilar los detalles, pero esa es la idea en principio, ¿no? Pues la verdad que sí, lo hemos pensado así, tanto de parte a parte. Tenemos, vamos, cierto conocimiento de que sería bastante positivo para ambas partes. Bueno, en cualquier caso, se desarrollaría, como decíamos, con la actuación de los ganadores, tanto en la modalidad de baile como en la modalidad de cante, y también suele haber algún artista invitado. Efectivamente, para eso es el tema de que sea también un día de feria y a ver qué artista podemos traer invitado. ¿Se baraja alguna posibilidad? Pues hay muchas. Entonces, adelantarte un nombre sería posiblemente de quitarme más que de acertar. Pero todo irá en consonancia con las posibilidades que tengamos. ¿Baile o cante? En este caso sería un artista de copla, más o menos tenemos decidido de que vaya la cosa por ahí, ya que tenemos el cante flamenco representado por José de la Mena y el baile por Alberto Sellé. Entonces intentaríamos que fuera una artista bastante atractiva y que atrajera bastante público. Además también puede congregar a un público que no es a lo mejor tan amante 100% del flamenco, ¿no? Correcto, es también querer tener posibilidad de que acudan a esta noche pues gente con otros conocimientos y con otras características. Con otras preferencias musicales también, ¿verdad? Efectivamente, es importantísimo en los tiempos que corren. Claro. ¿Y habrá homenaje también en la Noche Flamenca de la Piel? Pues sí, también estamos preparándola. Tenemos tres personajes a la vista, y cuando ya tengamos decidido quién de los tres va a ser, pues también lo comunicaremos a radio. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con todos esos datos. Son asuntos que no tuvimos la oportunidad de conversar la última vez que hablábamos con los integrantes de la Peña Flamenca, y sí que queríamos conocer también, ¿no? Ahora que ya se acabó el protagonismo de lo que es el concurso de arte flamenco, que era lo importante durante estos días, pues nos quedamos también con lo que es esa otra cita ya de cara al mes de septiembre, con la celebración de la Noche Flamenca de la Piel. Bueno, volviendo de nuevo a lo que fue el fin de semana, porque teníamos por un lado la final del concurso, pero también estaba ese festival benéfico de baile en la Plaza de Toro de Ubrí, que era muy importante porque, como en anteriores ocasiones, era benéfico a, en este caso para Cáritas, ¿no? Lo recaudado iba a ir destinado a Cáritas Parroquial. ¿Qué tal la participación aquí? Pues mira, ha sido bastante, digo bastante porque la Plaza de Toro, la verdad, registró una afluencia de público extraordinaria. La noche también acompañaba muchísimo, puesto que era una de las noches veraniegas de verdad. Uh-huh. Y tuvo una noche pues bastante digna de destacar todas las actuaciones que pudo haber en el escenario de la Plaza de Toro, que digo que era un escenario grande, un buen escenario, con una buena iluminación y una buena megafonía, en la que los hermanos Virué, pues una vez más, dieron muestra de todo ese profesionalismo que llevan dentro, y para nosotros es básico e importante siempre el sonido. Y tenemos que decir también que tanto las personas mayores como menos mayores, que había muchísima juventud, cosa que nos alegra, y que en estos eventos la verdad que ponen en manifiesto todo lo que llevan aprendido dentro de las numerosas escuelas de baile que tiene nuestro pueblo, con un profesorado extraordinario, que cada año se superan para esta cita, que esta es la cuarta ya, que se tiene con este evento para beneficio de Cáritas Parroquiales, y que ya digo que para mí fue una noche muy, muy bonita, muy digna de recordar en el tiempo, y donde hicieron su aparición los distintos, vamos, totalmente renovado las escuelas de baile, y unos números preciosos. El público se lo pasó de lo grande, la verdad. Uh-huh. Eran diferentes escuelas de baile donde, bueno, pues no solo estaba relacionada con el flamenco, porque lo organiza la peña y porque estaba el grupo de baile de Carmen Guerrero, pero también con otro tipo, ¿no?, de academias que hay en nuestra localidad. Y bueno, pues esto también invita, ¿no?, a participar a un público más numeroso, como es lógico. La verdad que ha sido así, y efectivamente, como tú bien dices, todas las escuelas de baile de Ubrí que se dieron cita, y todas, ya digo, que estuvieron a una altura más que sobresaliente, superior, totalmente superior, y destacar a una pues no sería justo para con las demás, ¿no? Pero estuvieron todas a una altura de sobresaliente, lo cual es digno para todos nosotros, le reconocemos todo el aprendizaje, todo el esfuerzo que hacen, que es mucho, y sobre todo que desborden ese arte que desbordan en el escenario en cada evento dedicado a Cáritas. Uh-huh. Claro, y además podemos nombrarla porque en realidad ellas también han colaborado con ese fin social, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Escuela Flamenca de Carmen Guerrero, como decíamos, la Escuela de Baile de Patricia Caro, el Grupo Salsa Azúcar, la Danza del Vientre de Toñi Domínguez, la Escuela de Baile de Patricia Izquierdo, Bachata, Olga y Miguel, y la Escuela de Danza de Virginia Domínguez, son los que participaron en ese festival de baile, y gracias a ello, bueno, pues lo recaudado irá destinado a Cáritas Parroquial. ¿Cuándo se sabrá la cantidad obtenida? Pues pienso que en unos días ya el presidente de la peña os podrá dar conocimiento de todo esto. Claro, como en todas las actividades de este tipo, hay que esperar a cerrar gastos, ¿no?, para saber con exactitud lo que se recoge. Correcto. Uh-huh. Y quería también, si me lo permite, sí, ya que hablabas en último lugar de Virginia Domínguez, de su escuela, que hay un grupo de menores dentro de esa escuela que hizo un número extraordinario, el Lago de los Cisnes, y concretamente con ese mismo número habían conseguido estar en la final del certamen del folclore de Andalucía en Chiclana de la Frontera, y los tenemos en la final como primeros clasificados. Por eso quiero hacer mención de esto, ya que deben de seguir ese mismo camino que han iniciado, y por supuesto les deseamos desde aquí que tengan todo el éxito que ya tuvieron en Chiclana, en la próxima cita que será la final, posiblemente a disfrutar en Marbella. y esto también quisiera destacarlo. Pues importante también ese reconocimiento, ¿no?, para lo que es la Escuela de Danza, en este caso de Virginia Domínguez, con esa participación en este festival, ¿no? Correcto. Y ya digo que ante ellos se abre un buen futuro, algo que nos dignifica a todos y que da mucha ilusión tanto a esos niños como a los mayores que seguimos sus pasos. Pues ahí queda entonces también la crónica de lo que aconteció en ese festival de baile a beneficio de Caritas Parroquial celebrado el pasado sábado. Y ahora ya mirando al futuro, mirábamos antes para hablar de la Noche Flamenca de la Piel, pero tenemos algo más cerquita. Tenemos lo que es el fin de curso. Ahora además también durante esta fecha vamos a tener fin de curso en todas partes, ¿no? En los colegios, en las escuelas, por ejemplo, de danza o de baile o de cante. Todas las escuelas que hay en nuestra localidad dentro de lo que son las actividades un poco extraescolares que aglomeran a un buen número de pequeños, celebran sus fines de fiesta, su fin de curso. Y también lo hace la Peña Flamenca de Ubrique con los diferentes cursos que se han impartido durante esta temporada. ¿Cuándo será y qué habéis preparado? Pues está preparado una vez más lo que anualmente venimos haciendo ahí en el Rafael Alberti, y pasará la Escuela de Baile de la Peña Flamenca de Ubrique con todo su grupo. Queremos por todos los medios de que va a ser el 29, día 29, y que también tenemos que decir que renovado completamente, ya que hay una cantidad de niños ya con un aprendizaje bastante, bastante elevado, y por supuesto queremos levantarnos hacia el listón último, ¿no? Siempre queriendo superar, ¿no? Pues será entonces el 29 de junio en el Parque Rafael Alberti, ¿no? ¿Me has dicho? Correcto. Allí participarán los alumnos que han formado parte de la Escuela de Baile de la Peña Flamenca de Ubrique durante esta temporada. Y bueno, pues se está preparando también ese espectáculo. Atanasio, ¿qué más nos queda? Pues nos queda daros las gracias a todos vosotros una vez más, que tanto hacéis por todos los eventos que se desarrollan en Ubrique. Y al mismo tiempo a todos los fines de curso, eso que tú nombrabas, de colegios y demás entidades, desearle que tengan muchísimo éxito, que seguro que lo van a tener, y que sigan cultivando con tanto cariño y con tanto amor eso que se llama arte, y sobre todo sembrarlo en nuestra juventud, que es el futuro. Y esto sí que es verdad que hay que aplaudir, pero fuertemente. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Atanasio Villalba, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, a todos vosotros, y que tengáis un buen día. Lo dicho, gracias, buenos días. 11 y 54 minutos, ahí quedaba este encuentro de actualidad local que manteníamos en la jornada de este lunes 18 de junio. Era, bueno, pues una cita ineludible el conocer los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Ya sabemos sus nombres en la modalidad de baile. Gana el concurso Alberto Sellez, después la ubriqueña Isabel María Pacheco y por último José María Viña. Serían el orden de los finalistas y en este caso ya del ganador en la modalidad de baile. En la modalidad de cante, José León se hizo con el primer premio, José de la Mena, y después Domingo Herrería de Córdoba, Antonio Ortega Hijo, también de Marina del Alcor de Sevilla, obtuvo el tercer premio en la modalidad de cante en el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Con esos datos nos quedamos, 11:55, como decíamos, una pausa y enseguida volvemos con la Escuela de Salud y Antonio Rodríguez Carrión. Radio Ubrique, tu radio. Mercadillo de Ubrique.